Capítulo 1, Deadline. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 y 16. Llueve, como todos los días. Te levantas para ir a trabajar. Ella sigue dormida. Vas a la cocina para preparar el desayuno, pero solo encuentras un par de pedazos de pizza de la noche anterior. Ríes levemente. Pidieron pizza, porque ninguno quiso salir a comprar algo de comida para la semana. Y ahora solo quedan dos trozos de pizza fría sobre la barra de la cocina. Supongo que compraré algo por allá. Dices como si te estuviera oyendo. Un par de pasos ligeros se acercan por el corredor. Tal vez alguien sí te oía. Los pasos se detienen a la mitad del camino, seguidos por el ruido del agua de la ducha, cayendo a su ineludible encuentro con la coladera. No, nadie te escuchó. Víctor, ¿no piensas ducharte hoy? Ya voy. ¿Preparaste algo para desayunar? ¿Quieres pizza? Le dices mientras revisas el refrigerador y cada gaveta que hay en la cocina. Sí, inclusive la que solo tiene los cubiertos. ¿Pizza? Pues sí es lo que hay. ¿Vas a venir a la ducha o no? Que ya. Mientras respondes, volteas a ver el reloj que está tras la barra. Marca las 7:15, en sus números verdes y brillantes. ¡Carajo! Dices automáticamente. Corres a través de la habitación buscando tu ropa. Uno de tus zapatos no está. Tendrás que ir con tenis. El acompasado repiquetear del agua ya no suena. Oyes la puerta del baño abrirse, dando paso a... Oyes la puerta del baño abrirse, dando paso a una nube de vapor con una silueta entre ella. Ves a Rebeca salir de la ducha, desnuda. No viniste a la ducha. Te dice parándose frente a ti, con los brazos cruzados y un tono de enojo de lo más fingido. Perdón, es que... ¿Qué hora es? Las... 8:20. ¿8? Sí, ya me voy, nos vemos al rato. Sales corriendo de la casa. Nunca has llegado tarde al trabajo. Hoy tampoco será ese día. Llegas corriendo a la entrada de la estación del metro. Buscas en tus bolsas el boleto. No está. En tu cartera traes un billete de 20 pesos. En la fila para comprar boletos hay unas 15, tal vez 20 personas. Quizá hoy sí será ese día. Mientras esperas tu turno, volteas en todas direcciones. La estación está decorada pies a cabeza con motivos prehispánicos. Hay todo tipo de cosas. Esculturas, lápidas, armas. Te llama la atención una pintura de unos hombres que aparentemente devoran el corazón de otro. Llegas al andén. Miras el reloj de la estación. 8:40. La frustración comienza a invadir tu cuerpo. Sabes que debiste cambiar el reloj al nuevo horario. Al fin ves al tren llegar. La gente te empuja para acercarse a la puerta. Subes y te acomodas en el asiento contiguo a la puerta. Una mujer, de unos 16 años, viene dormida en el asiento frente a ti. Una estación. Tomas el celular de tu pantalón y comienzas a hurgar en las aplicaciones. Dos estaciones. Un hombre, más bien robusto, trata de pasar por el pasillo. Golpea tu mano y te tira el celular. Lo mejor será guardarlo. No quieres perder otro en menos de un mes. Cinco estaciones. Las alarmas del tren chillan y la gente se amontona para poder salir y entrar. Alguien empuja a la chica del asiento. Su cuerpo golpea el tubo junto a su asiento, pero no despierta. Su cuerpo te recuerda a una muñeca de trapo. Ríes. Próxima estación, Tasqueña. Se le informa que ningún pasajero debe permanecer dentro. Ruido blanco. Ves a tu alrededor. 20 personas. Y ninguno parece haber notado que la voz habitual se cayó. Empiezas a levantarte del asiento para salir, pero el tren frena de súbito y caes de rodillas frente a la mujer. A toda la gente dentro del tren se le pide que por favor guarde la calma. Escuchas de la bocina, nada más. El tren ha dejado de avanzar, a medio camino. Las personas a tu alrededor comienzan a impacientarse. Un olor fétido, como de carne echada a perder, comienza a llegar a tu nariz. Levanta la cabeza. La mujer de trapo está pálida y con los ojos en blanco. Tiene el rostro cubierto con sangre seca la quijada rota y heridas bastante profundas. Quizá el golpe contra el tubo fue más grave de lo que pareció. Está muerta. No está muerta. Sonríes. Más por miedo que por amabilidad. Tu rostro se desencaja y tratas de levantarte, de alejarte de ella, pero su mano sujeta tu hombro, manteniéndote contra el suelo. Es más fuerte que tú. Abre la boca dejándote ver dos filas de perlas podridas, seguidas por otro gruñido. ¡Ah! Está apretando tu hombro con más fuerza. ¿Cómo es que una mujer tan pequeña tiene tanta fuerza? La chica se levanta, aún con tu hombro entre sus grises dedos. Te levanta del suelo, literalmente. Un muchacho, de unos 20 años, se percata de lo que sucede. Comienza a grabarlos con su celular, portando una sonrisa estúpida en su rostro. La mujer toma tu otro hombro y pega su mandíbula en tu cuello. Siente su respiración atravesar cada centímetro de tu piel. Te vas a desmayar. Emite sonido sin sentido. Lo único que cruza tu mente son los malditos números verdes del reloj. Un silbido atraviesa tu oído. Caes al suelo. Tu visión comienza a nublarse. Sombras corren a tu alrededor. El sonido se aleja cada vez más. Negro. Víctor, contéstame. Buzón de voz. La llamada se cobrará después del tono. Titi. Carajo, ¿dónde demonios estás, Víctor?